La afectación que tuve, como casi como 5 días bajo el agua, porque se me inundó la casa de agua. Yo tomé todas las prevenciones antes que ya subiera el agua, porque se decía de que se iban a abrir todas las presas. Producto a eso fue la inundación. La delegada estuvo aquí y se preocupó por nosotros. Y se preocupó. Sí, una cosa, yo estoy muy agradecido de Rosa María. Ajá. Rosa María sí se preocupa por todos sus electores. Sí, sí. Y ojalá que dure toda una eternidad ahí. El agua, yo como usted puede ver ahí la pared manchada ahí, yo cerré esta puerta y cerré la de atrás. Hice como si fuera una presa, pero el producto al piso que no estaba bien echado, se me filtró por el manto. Bueno, ¿había ocurrido alguna inundación igual que esta? No, como esto no. Desde el 60 y según dice mis ancestros, ¿no? Sí, mis antepasados, de que desde el 63, por lo menos 63, 68, nunca hubiera pasado esto. En el 68. Sí. Aquí estuvo también la defensa también. Estuvo aquí un compañero que se llama Máximo, no recuerdo su apellido, preguntándome, ¿no? Sí, sí estuvo, sí. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo hoy, y sin ofender a nadie, yo pienso de que haya habido una mala administración en esa presa. Porque, ¿por qué? Esperar la última hora para aliviar la presa. Sí, o sea, ¿usted considera que la causa fundamental de la inundación fue que abrieron las compuertas? Fueron las compuertas. Y que había que abrirla, yo entiendo que había que abrirla, pero no todo es así, porque mira, fuimos perjudicados nosotros. Yo pienso de que si ya Rubiera está constantemente ahí dando el parte meteorológico y yo como dirigente de una presa esa, yo pienso de que me entiende, tengo que estar al tanto. No pasará estas cosas, mira que tuvimos una pila de día aquí bajo el agua. ¿Cuántas casas más o menos hay aquí en este alrededor de ustedes? Aquí, bueno, imagínate, debe haber más de 20 casas.